Buenos días, vamos a ver quién hace la pole hoy. Hoy es jueves. Y vuelve el fresco a Madrid. ¡Toma ya! Andrés Ramos, pole. Llevaba desde las 6 de la mañana con el dedito en el botón. Bueno, ha recuperado el liderazgo el señor Andrés Ramos. Encima de algunos nuevos competidores. Se han adelantado en los días pasados. Muy bien amigos, pues empieza el día de hoy con fresquito y con un par de reflexiones. Y una de las reflexiones con las que voy a deleitaros es el tema del nuevo producto que ha sacado el magnate Elon Musk, el Bruce Wayne de la tecnología, el Tony Stark corporativo, la mente detrás de productos tan innovadores como los coches eléctricos con sistema de autopilotaje, de autoconducción, y la empresa SpaceX con su barato sistema de cohetes orbitales. Y además, pues el amigo Elon Musk, entre otras cosas, pues ha sacado en estos días pasados un nuevo producto. Un producto para toda la familia, un producto que puedes poner con toda confianza en manos de tus niños más pequeños o quizá repartir a las salidas de los psiquiátricos. Se trata de un lanzallamas. Sí, amigos, la Segunda Guerra Mundial terminó, pero Elon Musk vuelve a ser noticia, en este caso, no por un producto capaz de mejorar el medio ambiente o capaz de hacer que la humanidad dé el salto a convertirse en una especie planetaria. No, un arma para abrasar a la gente, para que mueran lentamente y con dolor. Un arma cuyo destino es hacer que los soldados alemanes salgan de sus trincheras o que el Vietcong salga de sus complejos túneles ahí en la selva. ¿Qué sentido tiene un lanzallamas? Es decir, ¿es un arma de defensa o para qué lo vamos a usar? Alguno dirá, bueno, a ver, los estadounidenses ya tienen acceso a armas, y no solo acceso a armas. Tienen acceso a armas automáticas, a armamento de guerra, como Tom Clancy, que tiene un tanque en el jardín de su casa. Bueno, ¿qué sentido tiene un lanzallamas, aparte de hacerte fotos fardando? O me imagino a la gente en Instagram, pues yo qué sé, soltando ahí un chorro de fuego a los Juegos de Tronos y abrasando sandías en campos de tiro. No le veo sentido. Lo que sí veo es que seguro que algún psicópata que compre el lanzallamas le dé por usarlo cuando, yo qué sé, su mujer esté en la cama con el vecino, para que salgan de la habitación. No sé, me parece peligrosísimo, me parece innecesario y me parece que la imagen de benefactor y de prohombre queda empañada por esa nueva idea. Bueno, saludos al señor Lazarus, gracias por tu felicitación, al señor George Geek, salud y respeto de Barcelona, y al señor Marco Bete. Bueno, lo siguiente de los que quiero hablar es un poco de salsa roseo. Nuestro amigo Rupert Dax, el hombre de los mil nicks y el hombre de las mil sims, pues se ha lanzado en un reto y me vais a perdonar el autobombo y el comentario odioso. El mérito es mío. El mérito no es de él, o sea, no le miréis a él buscando algún tipo de mérito, porque él carece de mérito. El mérito soy yo, que estoy todo el día Rupert graba, que parezco su madre diciéndole que recoja su habitación, solo que diciéndole que grabe. Así que es fantástico que se haya marcado el reto de grabar, no sé, 15 días, 21 días, todos los días continuamente, tiene cosas que decir, con lo cual es fantástico, pero surgen varios interrogantes. El primero es, ¿será el señor Rupert Dash capaz de mantener el reto? ¿Capaz de someterse a la férrea disciplina de la constancia? Número dos, ¿los bostezos se apoderarán de sus minutos de grabación? Número tres, ¿acaso esta férrea disciplina romperá su cordura, la poca cordura mental y su estabilidad, y se transformará en una especie de arenga trampiana, en un caos de gritos y de crítica social, donde no quede ahí nadie con cabeza? Bueno, la verdad es que la tercera opción me parece muy interesante, ver cómo Rupert se va desmoronando y al final va quitándose esa máscara de humanista y acaba despotricando y en la cárcel por sus comentarios. Pero bueno, te sacaríamos, Rupert, no te preocupes, que haríamos un Patreon para pagar tu fianza o para meterte en la cárcel un smartphone. No sé, mandaríamos a alguien con un smartphone en su recto, metido, por supuesto, cubierto por una bolsita lubricada para que no sufriera daño. Así que tranquilo, Rupert, estaremos ahí atentos. Vamos a aceptar apuestas, ¿eh? Aceptamos apuestas y porras para ver qué es lo que nos deparará. Dice el señor Juanma Salcedo, saludos. Solo entro para saludar a nuestro líder converso. Gracias por la señal de afecto y respeto. Después escucharé la palabra bélica del líder. Gracias, gracias, conciudadano Juanma Salcedo. Bueno, pues hoy, por cierto, hoy tengo mi tercera clase, ya voy progresando clase a clase. Ayer hice un directo en Periscope, plataforma que tengo como que muy abandonada, porque además tengo ganas de grabar un vídeo hablando de mis experiencias con el carnet teórico. Y la verdad es que no me da el tiempo. Otra cosa que tengo que hacer, y es que llego a casa y me pongo a hacer otras cosas, es que tengo un disco duro de 4 terabytes que voy a instalar en el QNAP de Synology, que os acordáis que pegó un leñazo y se rompieron los dos discos duros. Bueno, pues el QNAP funciona bien. Lo que se echaron a perder fueron los discos duros y ahora pues voy a instalarle un único disco duro de 4 terabytes y ahí voy a tener mis peliculitas y mis cosas para darle un poquito de vidilla. Bueno, amigos, pues así termina el audio de esta mañana. Desearos el mejor día. Si vivís en Madrid, abrigaos. Si vivís en Madrid, tened cuidado en la calle, tened cuidado en las carreteras, porque hay un conductor en aprendizaje que está suelto y que no tiene miedo, que se siente impulsado por los dioses de la gasolina. Así que gracias por vuestra compañía aquí, gracias a todos por estar aquí. Esto es Vidas en Rey, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto. Never been a sinner, I never sinned.